Y para hablar de este asunto está con nosotros el alcalde de la Calzada de Oropesa, que es Valerio Pulido. Valerio, buenos días. Hola, buenos días. Cuarta tribuzada. Pues la cuarta ya, parece que fue ayer cuando empezamos, pero ya por el cuarto festival. Pero esta palabreja, ¿qué viene a decir? ¿Cómo es esto? Pues tribuzada, a ver si corregimos a la gente, porque mucha gente va con lo de tributada. No, de tributada nada, que nosotros de tributos de cobrar poco. Esto es un juego de palabras, que festival de tributos en la calzada, y de ahí sale pues lo que es la tributada. Uh-huh. Bueno, es tributo a bandas, artistas muy importantes, tanto nacionales como internacionales. Sí, siempre intentamos llevar algún tributo internacional en música inglés, para que haya un poquito de todo. En las tres anteriores pues ha sido así, y en esta cuarta pues igual. ¿Y si fuera Sanz? Esa es la pregunta, y ese es el tributo a Alejandro Sanz, ¿no? Eso es. Ese es el tributo que va a abrir en la tribuzada. Bueno, pues aprovechando que se ha reeditado esa canción, y si fuera ella, por numerosos artistas, vamos a escuchar ese tema y seguimos hablando de esa cuarta tribuzada, que a mí me cuesta pronunciarlo y decirlo. Cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca. Así es, este año se cumplían 20 años del estreno de ese álbum, el más vendido en la historia de España. Se trata de Más, el compositor madrileño Alejandro Sanz, ahí detrás, como no podía ser de otra forma. Y ese álbum, bueno, pues se repleto de canciones míticas como Amiga Mía, Corazón Partido o este Y Si Fuera Ella. Un tributo también, Valerio, como podemos escuchar, ¿verdad? Sí, señor, un tributo a Alejandro Sanz, de muchos artistas. Efectivamente, Y Si Fuera Sanz, bueno, pues es la persona que va a estar ahí, que además está detrás de ese concurso televisivo, ¿no? Mm. Y que da muchísimo juego dentro de lo que es el escenario, este caballero. Pues sí, Fran Valenzuela, que es el vocalista de Y Si Fuera Sanz. La verdad es que tuvimos mucha suerte, porque hablamos con ellos justo antes de pegar el pepinazo, como uh-huh. se puede decir, en el programa de Antena 3. Y la verdad es que muy bien, es para nosotros un honor que sea Y Si Fuera Sanz y Fran Valenzuela el que abra esta cuarta tribuzada a las 11 de la noche, que los horarios van a ser muy justos, porque hay que atender a ellos, porque son cuatro tributos los que actúan en la misma noche. Ese programa televisivo, Tu Cara Aún No Me Suena. Sí, ¿verdad? Tu Cara No Me Suena Todavía o algo así. Sí. Eso es. Bueno, cuarta tribuzada, y además hemos mencionado, oye, que esto va dirigido a artes nacionales y bandas nacionales y también internacionales. Bueno, el tributo a Alejandro Sanz, por un lado, el tributo al Canto del Loco con A Contracorriente, Fito y Fitipaldis, Garabatos, y el tributo a Guns N' Roses con Gansos Rosas. Eso es. Pues eso, lo que te comentaba es que Alejandro, ese es el orden de actuación. Primero actuará Alejandro Sanz, a las 9 de la noche es la apertura de puertas y a las 11 de la noche actuará el tributo a Alejandro Sanz y Si Fuera Sanz. A continuación lo hará Contracorriente, el tributo al Canto del Loco, luego Garabato, tributo a Fito y Fittipaldi y terminaremos con Gansos Rosas. Gansos Rosas, que es el, como siempre, es, todos los años hay un cabeza de cartel y pudiera ser que este año fuera Fran Valenzuela, que podría serlo perfectamente, pero Gansos Rosas es un tributo que lleva muchos años girando, tienen un montón de bolos durante todo el año en nuestro país y es en el mundo del tributo está reconocido como uno de los mejores y uno de los mejores del mundo a Guns N' Roses. Bueno, cuéntanos cómo nace este festival de bandas, este tributo en la Calzada de Oropesa, porque la finalidad era animar un poquito lo que es el verano, ¿no? Sí, claro, como siempre, nosotros ya sabéis que hacemos muchísimas actividades, intentamos dinamizar mucho lo que es el pueblo, nuestra comarca, y bueno, pensamos que una de las opciones era esta, era hacer un festival de tributo. Es una opción que, pues económicamente, el ayuntamiento la puede afrontar, y también para las personas que quieran acudir, pues no es una entrada muy cara. Estamos hablando que el festival, en la entrada anticipada, ver a las cuatro bandas, son 7 euros en anticipada y 10 euros en taquilla. Cualquiera de las bandas que estamos hablando cobra eso solo por ver a una banda. ¿Aún estamos a tiempo, no, Valerio, de comprar anticipada? Sí, la compra anticipada, recuerdo los puntos de venta, son aquí en Talavera de la Reina, es en la cervecería La Facultad, en Herreruela es en el Hostal Casti, en Oropesa es el Estanco y el Hostal La Plata, en Lagartera es el alojamiento, el bar en La Cruz, y en Calzada, en todos los establecimientos de la localidad, se venden las entradas anticipadas hasta el sábado, más o menos a las 10 de la noche. Uy, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche estamos empezando. Hasta el sábado a las 12 del mediodía, excepto en la facultad aquí en Talavera, que la recogeremos mañana por la tarde, sobre las 8, 8 y media de la tarde, es cuando recogeremos las entradas aquí en la facultad. Gansos Rosas, con ese tributo a Guns N' Roses, canciones míticas como este Don't Cry. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had, baby. And don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Estoy imaginando cómo lo van a pasar todos los asistentes, que por cierto son muchos. Cada año vais creciendo, la gente tiene ganas de tribuzada y eso, bueno, es algo a tener muy en cuenta para que se celebre esta cuarta edición ya, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros la seguimos realizando por eso. Nos pusimos un mínimo para que seguir realizándola y bueno, pues ese es un festival que se está afianzando, cada vez lo conoce más gente. Y bueno, pues estamos en torno a 700, 800, 900 personas que están acudiendo a los últimos festivales. El primero fue el que menos gente tuvo y ya tuvo 500, 600 personas y luego pues cada año más. Y la gente, bueno, pues es una forma de ver un concierto de tu grupo favorito, uno de tus grupos que te pueden gustar, ver un concierto de mínimo de una hora y media. Y bueno, pues como siempre decimos, además la tribuzada la hacemos un poquito para todo el mundo. No es un festival ni de rock, ni de pop, ni de una música concreta. Es un festival pues para todos los públicos. Para que pueda agradar a todos. Claro. Oye, deben haber pasado artistas, bandas, con esos tributos muy interesantes, ¿no? ¿Cuál recuerdas? ¿Cuál te viene así? Sí, bueno, la verdad es que es el tema de seleccionar los tributos es difícil porque todo el mundo nos da opiniones, todo el mundo sí tiene su gusto, pero dentro del mundo de las bandas tributo hay que elegir bien porque igual que hay tributos muy buenos, hay tributos muy malos. Y intentamos siempre tener un nivel en las bandas que vienen y hemos tenido mucha suerte porque las 12 bandas que han pasado en los 3 años anteriores han sido buenísimas. Bueno, quizás yo tengo un recuerdo muy especial a la primera banda que tocó en la tribuzada, que fue Jimeno Carlos Band. Fue el que abrió la primera tribuzada. Es un tributo a Joaquín Sabina, y si alguien no los ha visto, pues deberían de verlos, porque es igual que ver a un concierto de Sabina. Es un chaval joven que imita la voz de Sabina exactamente igual. ¿Sí? Y luego tiene unos músicos muy importantes. Estos chicos de Jimenos Band hacen unos 120 bolos al año. Estamos hablando de que tocan una vez a la semana o dos, en verano muchísimo, y son unos chavales que vienen de Valladolid, que vinieron de Valladolid, y es un recuerdo que tengo muy especial, aparte de todas las demás, pero de ellos un recuerdo especial porque fueron la primera banda que tocó. Ahí está el maestro Sabina, con ese ruido. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. El sábado va a haber, pero que mucho, mucho ruido. Ahora, los paisanos de la calzada europea encantadísimos, ¿no? Sí, la verdad es que el pueblo se vuelca, va casi todo el mundo, hasta gente a lo mejor un poquito más mayor, que a lo mejor que la música puede ser, pues le puede parecer un poco más fuerte para ellos, pero que va, también se animan. Y bueno, pues es lo que hablamos, es que son 7 euros la entrada anticipada. Luego allí hay dos barras con precios populares que atienden a la gente que va ahí a pasar la noche. Es un día de verbena, como aquel que dice, pero con conciertos pues de cada grupo y muy bien. Además, este año vamos a tener un punto así de triste, un poco triste, pero también alegre, porque el tributo al Canto del Loco, la verdad es que ha tenido una pérdida importante. Hace 3 meses más o menos, en abril, sufrieron el cantante, que fue Juan Luis, el que primero yo abrí del grupo, falleció, desgraciadamente. Vaya. Falleció en una actuación, después de una actuación en Segovia. Y bueno, después, bueno, hemos estado hablando con toda la banda. Ellos han querido continuar, porque además es que Juan Luis estaba dedicado de manera muy importante al tributo. Y han querido seguir para adelante y dedicarle esta gira de este año de A Contracorriente a Juan Luis, que era el cantante. Y bueno, pues tendrá esta tribuzada, pues se la vamos a dedicar a él, y los demás grupos los informaré para que sepan la situación y el esfuerzo que está haciendo el grupo para seguir girando este año. A Contracorriente, así se llama también esa canción y el nombre de ese tributo. Es decir, Valerio, os juntáis ahí, vuestro equipito, para reflexionar, para echar un vistazo a esos tributos que hay en nuestro país y fuera de nuestro país en cuanto a bandas que interpretan canciones de otros grupos de fuera, quiero decir, ¿no? Y, por supuesto, también debes reunirte con entendidos, ¿no? Porque decía, la gente ayuda mucho, pero, claro, si no controlas mucho o tienes los audios, que también supongo que será algo que os envíen, ¿no?, para que vosotros lo podáis escuchar a la hora de contratar, o es muy complicado. Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros desde el primer momento hemos intentado hablar directamente con los grupos, intentar abaratar lo más posible las contrataciones, y luego pues ver muchos vídeos de los grupos pues en diferentes en escenarios dentro de cerrados, en escenarios abiertos, porque esto es un recinto ferial al aire libre el que tenemos, 5.000 metros cuadrados, están tocando encima de un escenario de 100 metros cuadrados, una support de estas grandes de 4 torres, sonido que cualquier grupo o gran artista podría tocar, y entonces un grupo que no está acostumbrado a ello puede tener problemas, y la verdad es que no ha tenido ningún grupo ningún problema. Bueno, el año pasado me comentabas grupos también que han estado. El año pasado tuvimos a Momo, que es el que hacía el tributo al We Will Rock You en la Gran Vía de Madrid, que estuvo haciéndolo varios años, y es el tributo a Queen, y es uno de los tributos a Queen también mejores del mundo. Uh-huh. Y tuvimos la suerte de contar con ellos. La verdad es que cuando les decimos a los grupos el lo que tenemos, el festival que hacemos y la intención y el pueblo que somos, que es un pueblo pequeño, La verdad es que hacen todo lo posible, todos hacen todo lo posible por intentar venir. Uh-huh. Dentro de los cachés que son más altos que otros, pero siempre intentan hacer un esfuerzo para estar en este festival, y la verdad es que estamos, ya os digo, teniendo muchísima suerte del nivel de los grupos que estamos teniendo. ¡Qué maravilla! Oye, habrá muchas personas que en este instante estén escuchando la radio a través del 95.0 del dial y estén diciendo, pero me están hablando de la calzada de Oropesa, yo conozco Oropesa, pero no es lo mismo, no, Valerio. Esto está calzada, es un poquito más adelante, la gente de la comarca yo creo que más o menos sabemos dónde están todos los pueblos, pero un poquito para situarlo, es dirección Talavera, o sea, Talavera dirección Badajoz, la plena autovía, pasas Oropesa, pasas Lagartera, pasas Herreruela, la siguiente salida es calzada, uh-huh. Está en plena autovía, no tiene de aquí de Talavera, son 20 minutos, 25 minutos lo que se tarda en llegar. Esto forma parte del veranito, esta tribuzada, la cuarta, y pretendéis continuar, es obvio, porque os va bien, la gente va queriendo más música cada año, más tributos, y eso se hace notar, y sobre todo gracias a ese recinto que también es espectacular, me decías, bueno, pues acogéis de forma magnífica a cada uno de esos artistas y bandas. Pero forma parte esto de lo que es el verano, aunque tenéis muchas más cosas, ¿no? En cuanto a actividades culturales, otro tipo de actividades, etcétera. Sí, la verdad es que tenemos muchas actividades. Intentamos, lo que te decía al principio, es dinamizar culturalmente todo lo posible nuestro pueblo y la comarca, y intentamos hacer muchísimas actividades durante todo el año y también en verano. En verano ahora empezamos con la tribuzada del 1 de julio, hasta septiembre, que son las fiestas del Cristo, hay muy poquitos días en los que no hay actividades. Ahora puedo recordar un poco para así sobre el terreno, por uh-huh. ejemplo, el día tenemos cine de verano, el lunes día 13 proyectamos la primera película en la piscina municipal, es entrada gratuita, el día 10 empieza el torneo de fútbol sala, que también animo, bueno, tenemos cuatro torneos ahora de deporte durante el verano. El 2 empieza el 10 de julio y se prolonga hasta el 28 de julio, son 3 semanas, es el único torneo que queda de estas características en la zona, en la mayoría de los sitios son 24 horas o torneos que se juegan en menos tiempo, pero el torneo de fútbol sala de calzada es con fase de grupo, 2 semanas, más luego los cuartos y todo esto, y bueno, los interesados se pueden apuntar en el ayuntamiento, en el Facebook nuestro del ayuntamiento está anunciado, en la web de la calzada europea.es también. Aparte del torneo de fútbol sala, también tenemos un torneo de baloncesto de básquet 3x3 que empezamos este año, que será el 4 o 5 de agosto, un torneo de pádel que será el 14-15 de julio, un torneo de petanca el día 22 de julio desde las 8:30 de la mañana, que hasta 64 parejas y ya hay un montón apuntada, pues eso en tema de deporte, pero luego pues cultural mucho. Aparte de deporte también cerramos el verano con una ruta ciclista nocturna, que este año llegamos, ya me estoy perdiendo, no sé si es la cuarta o la quinta edición. Que es que no paráis. El año pasado participaron 208 personas en la ruta ciclista, o sea que es más que un pelotón de la Vuelta Ciclista a España, o sea que increíble. Oye, con motivo del verano también supongo que dobláis población, ¿no? Porque la gente quiere acudir a su pueblo, deja la gran ciudad para pasar esos días. Y muchas veces incluso la gente ya no piensa en la playa, ya dice, me voy al pueblo a estar tranquilito. Por eso hacemos tantas cosas, para ver si la gente, yo recuerdo que los veranos antiguamente eran 3 meses en el pueblo y bueno, a lo mejor había algo de playa, pero poco. Ha habido unos años que mucha gente era playa y poquito pueblo, y ahora pues la verdad es que estamos intentando recuperar esas sensaciones de verano, de pandilla, y nosotros por lo menos en Calzada estamos volviendo a ver dentro de lo que cabe muchas pandillas de niños, de no tan niños, de adolescentes, bueno, de gente que llega ahora y deciden irse al pueblo, y lo que le dicen a sus padres es, yo me quiero ir al pueblo. ¿Y lo de los inviernos, Valerio? Porque hablamos del verano, hemos escuchado, hemos visto cómo los pueblos se quedaban despoblados con eso de la crisis, también en 2008 más o menos, pero ¿se vuelve a retomar el número de habitantes en los pueblos o la gente piensa más en la gran ciudad? Difícil, la situación de los pueblos es muy difícil, sí. Es muy difícil mantener población. Es muy difícil. Nosotros, como te decía, aparte del verano, también en invierno tenemos bastantes actividades los fines de semana que hacen que la gente vaya pues en navidades, en fines de semana sueltos, en puentes. Uh-huh. Siempre intentamos hacer cosas para que la gente siga viniendo, pero el invierno es más crudo en los pueblos, ya se sabe, las casas, la gente que está afuera pues le cuesta más venir. Pero bueno, sí, siempre hay no tanta gente como en verano, pero uh-huh. sí. Y luego pues lo que es la población normal de del pueblo, del día a día, pues como hablamos siempre, es que es muy difícil, muy difícil, porque la industria está mal, está aquí mal en Talavera, cómo va a estar en pueblos más pequeños. Pero bueno, nosotros la verdad es que no tenemos un descenso de empadronamiento fuerte, seguimos manteniéndonos en los últimos años, no bajamos de mucho el empadronamiento, pueden bajar 10-15 personas, pero estamos alrededor de las 600 personas y no bajamos de ahí. Bueno, y haciendo que el pueblo se llene con esa cuarta tribuzada, Festival de Bandas, tributo en la calzada. Y si fuera Sanz, ese tributo a Alejandro Sanz, insisto, a Contracorriente, tributo al Canto del Loco, Gansos Rosas, tributo a Guns N' Roses, o Garabatos, tributo a Fito y Fitipaldis. Todas las cosas que soñé, todas las noches sin dormir, todos los besos que... ¿Qué tal Garabatos, también? Sí, también muy bien. Además son unos chavales que tienen muchísima ilusión, son chavales de Madrid. Hay un componente que es de un pueblo de al lado de Calzada, de las Ventas de San Julián, y que tienen muchas ganas de tocar en la tribuzada, y pues esas ganas que han tenido ha sido el punto que les ha llevado a esta tribuzada, y esperemos que lo hagan bien, y ellos tienen mucha ilusión y seguro que lo van a hacer de maravilla. Así que bueno, pues a ver qué tal sale todo. Apertura de puertas a partir de las 9 de la noche, ese 1 de julio, el sábado, comienzo del festival a las 11, para que la gente vaya entrando, sí, se vaya sentando tranquilamente dentro de lo que es ese recinto y pueda disfrutar al máximo con esa cuarta tribuzada. Valerio, muy amablemente, nos ha traído una serie de entradas para algunos afortunados que vais a poder ir a esa tribuzada de forma gratuita. Se me ocurre, Valerio, que pongamos en marcha un número de WhatsApp, que es el de la radio, para que la gente se vaya interesando. Y como mañana viernes va a estar en este magazín local nuestra compañera Marina Muñoz, que sea ella la encargada de sortear esas entradas, pero que nos vayan... poniendo pues nombre y apellidos, teléfono de contacto, para que podamos contactar con esas personas interesadas en acudir el sábado a esa cuarta tribuzada. Por lo tanto, ahí está ese número de WhatsApp, 630-35-35-76. No daremos las entradas de forma directa, insisto, será Marina Muñoz mañana la encargada de sortear esas entradas, pero sí es interesante que vayas poniéndote en contacto con nosotros para mostrar tu interés por acudir a esta tribuzada. Y de forma gratuita, además, por gentileza del Ayuntamiento de la Calzada Europea, de su alcalde Valerio Pulido, que hoy está con nosotros. 630-35-35-76. Valerio, un llamamiento a todas aquellas personas que quieran disfrutar de la música. Pues lo que estábamos hablando. Tienen la posibilidad de ver un concierto de un grupo que les gusta o su grupo favorito. Por ejemplo, los de Guns N' Roses, y se han perdido a Guns N' Roses en los dos conciertos que han dado este año en España, en Bilbao y en Madrid. Pues mira, una oportunidad magnífica de ver un concierto de Guns aquí en la calzada este fin de semana. También advertir, eso sí, sobre todo, que la apertura de puertas es a las 9 y el comienzo del festival será a las 11. No va a haber mucha demora, porque la gente, estamos acostumbrados en los pueblos a que las orquestas y las fiestas empiecen muy tarde, pero hay que ver que son cuatro grupos y que si el último quiere empezar a una hora más o menos prudente, que ya serán las 4 o 4:30 de la mañana, si empieza el festival más tarde, pues no puede ser. Así que la gente que lo sepa, que el festival empezará a las 11, la actuación de Fran Valenzuela y si fuera Sanz será a las 11 de la noche, empezará el concierto, y que las entradas también, aparte del que no pueda conseguirla en anticipada, que son 7 euros, por 3 euros solamente más, 10 euros, las pueden conseguir en la misma noche del festival, a las 9 de la noche, que se abren las taquillas y se abre el recinto, pueden llegar allí y adquirir su entrada, y vamos, tampoco es un incremento muy, muy alto, y el que se lo piense y que no sepa muy bien, bueno, pues al final me acerco, pues tienen la posibilidad de adquirir su entrada ahí durante toda la noche, como si quieren ir a ver los últimos tributos, ir a partir de más tarde, no hay problema, va a haber taquilla hasta que se termine el concierto. Y lo que decía, pues animar a la gente a disfrutar de la tribuzada, también intentar afianzar las cosas que se hacen en nuestra comarca, que siempre hay que apoyarnos entre los pueblos de unos y otros. Nuestra comarca, desgraciadamente, pues está un poquito olvidada de la mano de Dios por todo el mundo, y bueno, pues intentar revitalizar todas las cosas que se hagan en un pueblo o en otro, siempre lo digo, hay que intentar apoyarla, y en este caso, pues bueno, pues la gente que quiera apoyar este evento que hacemos en Calzada, pues tiene la posibilidad posibilidad de ir el sábado a hacerlo. Va a ser un éxito. No te voy a decir que sea un éxito porque lo va a ser, Valerio. Es la cuarta y bueno, la gente va a acudir en masa seguramente para disfrutar de la música, del veranito, de esa noche fabulosa que vais a tener. En fin, que no nos lo podemos perder. Y estamos a 20 minutitos, como dice Valerio. Vale. Así que todos los talaveranos, sobre todo, que estén sintonizando con el 95.0, que no se lo pierdan. Afortunados, afortunadas, también lo sabrá, ¿eh? 630-35-35-76 para que puedas optar a una de esas entradas. Valerio, que como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito, por contarnos todo lo que tiene que ver con tu pueblo y, bueno, esperando estamos a que vengas de nuevo a visitarnos y nos cuentes más cosas, lo que te plazca y tenga que ver con esa comarca de Talavera, como bien dices, que falta hace, ¿verdad? Totalmente, vosotros cuando queráis, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Valerio Pulido, alcalde de la Calzada Oropesa, como siempre, un auténtico placer, un abrazo. Gracias a vosotros y un abrazo.